Con respecto a la pregunta número uno, ¿qué conocimiento tenés sobre el origen de los productos consumidos y sobre el café? Como que trato de saber, ¿sí? De dónde provienen los productos que consumo y de qué manera fueron extraídos. Principalmente sobre el café, no tengo gran conocimiento, pero bueno, a veces leo los empaques como para ver más o menos un poco el origen.